Escuchas Radio Curruf. Encuéntranos en la web radiocurruf.wordpress.com y escríbenos a radiocurruf@gmail.com. We'll be right back. cunetas del amor. Y también el sol, que está dando maravillas en la soledad de mi balcón. Corazón mojado, no caigas al dolor, estás empapado pero burlón. Corazón mojado, la espera terminó, estás empapado pero burlón. Yeah. Estás escuchando Radio Gurú. Thank you. el uniforme. Yeah. Estás escuchando Radio Gurú.

Bueno, nosotros somos porque existe el amor y queremos que ser mejores porque existe el amor y el mundo gira, bueno, crea, se multiplica porque existe el amor. Nosotros, a lo que nos dicen cantantes de protesta, creemos que el amor es lo fundamental. El tiempo avanza y destroza mis castillos, y yo sigo persiguiendo aquellos sueños. El barro, los niños transforman mi sonrisa en una mueca casi imperceptible. Sé que suelo olvidarme de ti y que sueles olvidarte de mí, pero un segundo de recuerdo, un segundo de recuerdo, un segundo de recuerdo fue más. Soy ciego por no ver el infinito hechizoso. Soy ciego por querer volver a tu pensamiento. Soy ciego por no ver el infinito en tus ojos. Soy ciego por querer volver a tu pensamiento. La calle me abrazó. escondido en su sombra soy. Tu sueño despertó, pero tu futuro te caló. Por eso olvidaste de quién soy, pero quién soy nunca se olvida de vos. Por eso olvidaste esta canción, y esta canción nunca se olvida de vos. Por eso olvidaste de quién soy. Pero quien soy nunca se olvida de vos, no. Por eso olvidar esta canción, esta canción nunca se olvida de vos. Por eso olvidarte de quien soy. Well, you fight the hand that feeds you, spit in the face of those in need.